Entramos en la parte del temario del curso que se titula el programa general, la gracia de Cristo. Y el tema de hoy, lo que vamos a encontrar hoy, es la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia. Bien, la Iglesia como incorporada por la gracia de Cristo, formando con él un solo cuerpo, según enseñó San Pablo. Apostólica. Esta primacía y capitalidad de Cristo, que lo hemos visto ya citada por San Pablo y San Juan, primogénito de la creación, primogénito de entre los muertos, a quien por designio divino se han de sujetar y en la que se han de recapitular todas las cosas celestes y terrenas. Por quien Dios creó los siglos. En San Juan leemos que la gloria del Verbo encarnado, hecho carne, es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de cuya plenitud todos nosotros recibimos. Voy a leer un texto de Santo Tomás que sintetiza realmente este tema de la capitalidad de Cristo, cabeza del cuerpo de la Iglesia, en este sentido, dado en la Escritura y tal cual en toda la tradición apostólica. Dice Santo Tomás: en Cristo no solo existió la gracia, como existe en cierto hombre singular, sino también como en la cabeza de toda la Iglesia. Cabeza a la que todos se unen, como los miembros se unen a la cabeza, constituyendo un solo cuerpo. Por esto, el mérito de Cristo se extiende a todos nosotros en cuanto somos sus miembros. Es decir, Cristo merece para toda la humanidad redimida, todos nosotros, y por este mérito de Cristo quedamos redimidos e incorporados con él en un solo cuerpo. El pecado de una persona singular no daña más que a sí mismo, a un pecador. Pero el pecado de Adán, que fue constituido por Dios como principio de toda la naturaleza humana, se deriva a otros, a todos los descendientes, por la propagación de la misma naturaleza humana. Por modo semejante, que los conceptos claramente paulino, por Adán y por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por un solo hombre entrado la justicia de Dios. Por modo semejante, el mérito de Cristo, que ha sido constituido por Dios cabeza de todos los hombres en cuanto a la gracia, se extiende a todos sus miembros. Es decir, Cristo merece por todos nosotros. Y así como el pecado de Adán no se deriva a los demás sino por la generación carnal, así el mérito de Cristo no se deriva a nosotros sino por la generación espiritual que se realiza en el bautismo, por el que los hombres son incorporados a Cristo. Y esto mismo es efecto de la gracia que al hombre se le concede al ser regenerado en Cristo. Y así la salvación del hombre es por la gracia. Por la gracia merecida por Cristo en cuanto cabeza de toda la humanidad. Pensemos una vez más, creo que lo he dicho otras veces, pero es muy alto mío, me lo voy a decir siempre. Me parece que hay que en esto clamar y no cesar. Toda la doctrina evangélica y apostólica, toda la tradición católica, no podría ser comprendida desde una perspectiva exclusivamente centrada en la enseñanza de Jesús y en el ejemplo de Jesús. Cristo no nos vino a salvar solo con una doctrina. Había un canon en el Concilio de Constantinopla de 553 que anatematiza a los que dicen que ser cristiano es algo así como ser platónico, de nuestra vida. Algo así es el budismo y el confucianismo, que no son originariamente religiones, se convierten en religiones más bien por una razón de que son asumidas como, digamos, como teología política por la cultura del siglo XX, ¿no? Se convierten después de alguna manera en religiones, sobre todo por un sector del budismo, como el Mahaya, tal vez el Vamaita, pero originariamente el Buda es un filósofo y el budismo es una concepción del mundo parecida más, digamos, al catolicismo o al pitagoreísmo o al estoicismo que a la fe cristiana. No se entiende la doctrina católica, la cristiana y católica, dada en la escritura y recibida por la escritura y la tradición y viviente en la iglesia, en su magisterio, como una enseñanza, por ejemplo, moral. Cristo no nos viene a salvar solo enseñando o solo dando ejemplo. Viene a comunicarnos la vida de Dios. Viene que tengamos vida y la tengamos abundantemente. Y a que la tengamos de una forma más excelente que la tuvo la humanidad y que la hubiera tenido la humanidad si no hubiera habido el pecado original. Más excelente que la creación de la dignidad de la sustancia humana elevada a la función material desde su creación. Es la renovada y más excelente participación de la misma vida de Dios. Al cristiano lo que se le comunica es vivir de Dios, vivir animado por el Espíritu de Dios, vivir injertado en Cristo como los sarmientos de la vid, participar unido con la cabeza por el Espíritu Santo que anima a la Iglesia de esta vida divina, según la cual podemos obrar al modo como las palabras del Señor, que son Espíritu y vida, nos comunican. Dice Santo Tomás que en la nueva alianza, la ley nueva, lo principal, lo que es el núcleo, la esencia íntima de la nueva alianza, de la ley evangélica, de lo que con un lenguaje impropio como el autor Pío XII llamamos cristianismo o catolicismo, lenguaje impropio como dijo Pío XII, que no está en ningún texto teológico ni en ningún texto de derecho canónico, es sumamente curioso y esto se ve y quiero notarlo. Ustedes imaginan una liturgia bautismal en que el sacerdote bautizante preguntase a los padres y padrinos: ¿se comprometen ustedes a educar al bautizado según el ideario del cristianismo? ¿Verdad que no? Esto tal vez un director de un colegio católico puede preguntarle a un profesor: ¿usted es creyente? ¿Usted se compromete a no contradecir el ideario de este colegio que está al servicio de una educación católica? Se trata de una tarea pedagógica, científica. El bautismo, nadie podría entender que se comprometiesen los padres y padrinos a educar en el catolicismo bautizado, porque el catolicismo, en el diccionario de teología católica, no hay artículo que diga catolicismo, que diga iglesia, sí. Fíjate, cuál católico, iglesia, esto sí. Pero catolicismo no está, miren, el cerebro vacante no está. Hagan una prueba, miren en Tenzinger, Schoenmetzer, el índice, encontrarán la fe, la razón, los sacramentos, el Cristo, la naturaleza divina, la naturaleza humana, la encarnación, el pecado. Catolicismo no está. No hay ningún texto de magisterio que hable de catolicismo. Ninguna profesión desde el bautismo un lujo, un juramento de toma de posesión de un obispado, de un profesorado teológico. A ningún profesor de teología se le dice que se será fiel a las directivas del catolicismo, porque eso es nombrar la doctrina católica y la ley católica con una universidad a las opciones doctrinales y ideológicas. Como si se pudiese ser catolicista, digo yo, para entendernos, y aquí ya no nos suena. ¿Me explico? Quien profesa el entomismo dice que es tomista. Pero entonces quien profesa el catolicismo tendría que decir que es catolicista. Y esto ya no lo decimos. Catolicismo no es un sistema metafísico-teológico, no es una actitud ideológica. No cae bajo él ninguna de las críticas o posibilidades de configuración sociológica o filosófico-cultural que se dan en las ideologías, etc. No sé si me explico. No sé si algunos positivistas, cuando hablaban del crepúsculo de ideologías, entendían que también el catolicismo periclitaría su vigencia sociopolítica. Es posible que lo pensaran también. El catolicismo no es una ideología, es lo que dijo Pío XII. La expresión no es propia, dice, porque la Iglesia Católica no es una ideario, no una ideología, sino una realidad sobrenatural y natural, es la humanidad redimida. ¿Me explico? Entonces, este concilio condenaba, pues si entendía que ser cristiano era como ser católico. La vida cristiana es vida divina. Sin toda la gracia divinizante que nos viene por los méritos de Cristo y que se nos comunica, vamos a ver en las sesiones siguientes, por esta gracia vivimos según las palabras de Cristo, que son espíritu y vida. Pero dice Santo Tomás algo muy obvio, muy profundo, que es en la alianza. De algún modo, ya en la esperanza de la antigua, pero en la nueva alianza clarísimamente, lo nuclear, aquello que es donde más se ordena, lo importante, lo esencial, no son las palabras, ni siquiera las dichas, es más importante que lo que dijo Jesús para que lo oyéramos, el que Él nos decía aquello para que tuviéramos vida y lo pudiésemos, no, tampoco lo entenderíamos nunca, no hay nadie que entienda el sermón de la montaña, leyendo el Evangelio de San Mateo, tampoco es un nuevo tiempo. Aquellas palabras que son espíritu y vida, se entienden desde la fe que Cristo es el Hijo de Dios, el Maestro Divino que viene a enseñarnos y nos enseña el camino de la vida eterna. Es más importante que eso, esencial en la alianza, el Espíritu Santo que está habitando en nosotros. Y a esto se ordenan las palabras evangélicas, las cartas apostólicas, pues, todo lo que se habla para comunicar vida. Y los que se establecen en la Iglesia, que tiene poder de ordenar y mandar la vida cristiana, en preceptos, en derecho canónico, todo eso se ordena a un vivir, que es precisamente al que sirven estas palabras, aunque no que sirven, y que sin oírlas, no sea el que sirve la fe, y no se vive esta vida, pero que se nos dice es que hemos recibido el Espíritu de adopción de hijos, lo principal con la alianza del Espíritu Santo. Los secundarios son las enunciaciones contenidas en el Espíritu del Nuevo Testamento. Está siguiendo del eje evangélica, cuestión de la evangélica, es más una teológica, de la gracia. Prima secunde, ¿no? Está dicho allí. Bien. Por tanto, para entender lo que vamos a decir, nos tenemos que situar en el contexto de la revelación evangélica entendida desde la fe en Cristo, oyendo, dejándonos conmemorizar con este mensaje por el Espíritu Santo. Por tanto, el cristiano es un hombre que por la donación de Dios ha recibido el ser de nuevo, en Adán, perdón, hijo adoptivo de Dios. Este espíritu de adopción filial se dice adopción porque no somos hijos de Dios como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios es eterno, su generación es eterna, y el Hijo es unigénito, es consustancial con el Padre. Nosotros no somos en este sentido hijos de Dios por naturaleza. No somos por adopción, pero la adopción filial del que es miembro del cuerpo de Cristo y que ha recibido el espíritu de adopción de hijos para llamar a Dios Padre, no es una adopción como la jurídica en las sociedades humanas, que pone o pone por un acto jurídico de los padres, según las leyes vigentes, pone a alguien en una relación del tipo de la que tiene un hijo engendrado por sus padres, y da los mismos derechos, la misma capacidad de dar al padre, y de la misma responsabilidad a los padres de cuidar de ellos, y nutrirlos, educarlos, que tienen con un hijo nacido de ellos mismos. Pero es de suyo una relación de concepto, una relación no real, puramente jurídica. Es una relación jurídica. Nuestra relación de hijos de Dios no es así. No es como si Dios nos fuese considerado como si fuésemos hijos, no. Nos hace hijos en el Hijo, nos hace participar de la filiación divina. Somos incorporados al Verbo eterno que se ha hecho hombre para comunicarnos su vida. Se ha hecho hombre como nosotros para que nosotros participásemos de la misma vida divina. Como viviendo me envió el Padre, yo vivo por el Padre, así que me come, dice el sermón eucarístico del Evangelio de San Juan, vivirá por mí en mi propia vida. Vivimos realmente en Dios, somos hechos miembros de un cuerpo que es participativamente divino, cuerpo divino hipostáticamente en la cabeza, y hipostáticamente divino, porque Cristo es cabeza de la Iglesia en cuanto es hombre, es el Hijo de Dios que es hecho hombre. Y aquí va una cosa que hemos de pensar también. Esta comunicación por la gracia, es decir, por donación de Dios, aquí, a la donación no precede mérito humano alguno, y que a su vez es el principio del mérito del hombre ante Dios. La obra de Cristo, en cuanto nuevo Adán, cabeza de la nueva humanidad, que nos incorpora a sí mismo, como los sarmientos a la vida, como los miembros a un nuevo cuerpo animado por el Espíritu Santo. Esta comunicación es merecida por Cristo. Es también comunicada evidentemente por Cristo, enviándonos el Espíritu Santo y por los sacramentos, orando el propio operato y comunicándonos su vida. Una deficiencia vivificante por Cristo, en cuanto cabeza de la humanidad, como ejemplo de toda creación, rey del universo, sacerdote, mediador, que con su sacrificio, desde todo nos libera del pecado, de la muerte, domina el poder de las tinieblas. O sea que Cristo, que es mediador, rey y sacerdote, intercedente por nosotros en cuanto hombre, Cristo, en su naturaleza humana, el Verbo de Dios hecho hombre, nos merece esta creación y es nuestra cabeza en cuanto Cristo en cuanto hombre, que es la misma persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha nacido de María, no es otro, no hay una hipóstasis, una subsistencia, una persona que sea solo humana y no sea el mismo Hijo de Dios que se ha hecho verdaderamente hombre. Pero visto en esta su naturaleza humana, que tiene todas las facultades del hombre, la voluntad, el afecto, el corazón, la imaginación, la memoria, el entendimiento humano, infinito, dotado de ciencia divina, participativamente, pero que es un hombre, como nosotros, en todo semejante a nosotros, menos el pecado, que es privativo, no es natural al hombre, no es ese menos hombre, por no estar deformado por el pecado. Cristo, en cuanto hombre, tiene la gracia que le compete a la naturaleza humana asumida en virtud de la propia humana hipostática, según Santo Tomás, la gracia de unión, el que Dios se haya dignado asumir una naturaleza humana en unidad de persona y hacerse, por tanto, verdaderamente hombre, nacer de María, el Hijo Eterno de Dios. Esta gracia de unión es la raíz constitutiva de la gracia capital de Cristo, de que la gracia de Cristo sea una gracia que se le ha dado como en plenitud para que nosotros participemos de ella. Pero dice una cosa que lo dije, lo repito, Santo Tomás tiene la precisión, que parece muy audaz, pero es muy, muy verdadera, y además si lo pensamos un poco, muy esperanzadora. La gracia capital de Cristo, la gracia personal de Cristo, aquella forma que Él está lleno de gracia y de verdad, y la gracia capital de Cristo, el que esta gracia sea fuente de cuya virtud participemos todos, por lo que vamos a recibir el Espíritu de los Hijos y vamos a ser incorporados a su cuerpo místico. No son dos gracias distintas, solo es una distinción de concepto. La misma gracia personal de Cristo, en cuanto es un hombre singular, Jesús de Nazaret, que es el Verbo de Dios, diríamos la gracia del Hijo de María, de aquel que era tenido por Hijo de José, del carpintero, del artesano de Nazaret, el Hijo del carpintero, la gracia de Jesús de Nazaret, aquella en la que crecía ante Dios los hombres sometidos a sus padres, de Nazaret, como dice San Lucas. Pero es la misma gracia por la que es nuestra cabeza, por la que funde en nosotros el Espíritu Santo, por la que merece nuestra justificación y santificación, por la que nos da en los sacramentos la vida divina, por la que nos enseñó la doctrina de vida de Dios y nos dio el ejemplo de santidad. La gracia personal de Cristo es la misma gracia capital, no es distinta, sino en su modo de concebirla a nosotros, en su entidad es idéntica. Esto quiere decir, a ver si consigo transmitir mi sentimiento, mi admiración, no desplegar esto para preparar la sesión, me he sentido muy, muy admirado y agradecido a Dios de entender un poco más eso, que de alguna manera no lo he pensado todavía nunca como hoy. Esta gracia por la que Cristo es fuente de gracia para nosotros, cabeza de toda la humanidad redimida, creando internamente su voluntad, efecto radical de su misma unión hipostática de la unidad de persona. Y esta gracia es la misma. Desde esta gracia personal de Dios se constituye en cabeza nuestra y por ella nos comunica con vida divina. Esto me ha hecho caer en la cuenta de algo que había aludido, pero que no había entendido como ahora. Jesucristo es el sujeto libre, su naturaleza humana tiene una libertad humana santa, no inclinada al pecado, ni falible al pecado, no es una condición de la libertad. La falibilidad, la flexibilidad humana no es definición de libertad de vida, es su deficiencia en un hombre, porque no pecador, y una cosa chivata en la actitud. Pero Cristo, a pesar de su naturaleza humana, es finita, su voluntad pertenece al Hijo de Dios. Es la voluntad humana del Hijo de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos. Pero esta voluntad humana funciona humanamente, como dije ya un día, sintiendo humanamente el afecto de hombre al pueblo de Israel y a toda la humanidad, y la compasión por las turbas hambrientas y la compasión por las ovejas sin pastor, que eran las multitudes que veían de sí, y en su ciencia, incluso cuando hombre tiene como participar en una unión hipostática, tenía que sí el panorama entero de la humanidad, y es contemporáneo de todos nosotros. Cristo tenía el dolor humano por las miserias de los hombres. Cristo tenía la compasión humana, que es la compasión humana de Dios. Dios en él nos amaba con corazón de hombre, con corazón de hombre, con sensibilidad humana, con sentimientos humanos. Y estos sentimientos estaban animados por esta gracia personal suya que redundaba radicalmente de su misma asunción total de lo humano por la persona del Hijo de Dios, en unidad hipostática. Pero realmente se hizo hombre para poder tener nuestros sentimientos. Y este hombre que es Jesús, el mediador, como dice San Pablo, que no cabe ninguna duda de la claridad como se habla de la divinidad del Señor, pero también le llama como Cristo Jesús, este hombre de Cristo Jesús, que es el mismo verbo eterno. Cuya gracia personal, diríamos singular, es la misma gracia por la que es nuestra cabeza. Este hombre, a través de su mérito, este siervo suficiente que se obedece al Padre y muere por nosotros, a través de su comunicación de vida, de su palabra, de su ejemplo, de su donación del Espíritu Santo, etc., nos comunica la vida divina. Es decir, la Iglesia, que es materialmente es humanidad y formalmente es redimida y divinizada, animada por el Espíritu Santo, convocada, Iglesia es convocatoria, es convocada de todos los puntos cardinales del mundo, en todas las razas y lenguas y tiempos, a ser algo uno con Cristo. Tiene su principio de unidad en Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que es mediador, cabeza, rey y sacerdote, porque se ha hecho hombre. Toda la salvación la obra de Dios por esta economía de la dispensación redentora, por la encarnación. Podría haber hecho otra cosa, ¿no? Pero lo ha hecho así. De modo que es lo que Santa Teresa decía: en un tiempo me dejé engañar y pensé que pensar demasiado en la humanidad de Jesucristo era separarse de la contemplación de lo divino, ¿eh? Y que era peligroso, que era una cosa que no era perfecta, que lo perfecto tenía que superar la consideración de Cristo en su naturaleza humana. Claro, es un error tentador, porque tiene que superar todo cristiano. Es el error de considerar a Cristo como si fuese un hombre cualquiera que no sea Dios mismo. Si no supera esto, no cree en Cristo, en su divinidad. Pero si no acepta que este Dios, segunda persona, Trinidad, nació de María, en Belén, vivió en Nazaret 30 años, vivió con un vecino de sus vecinos, y tuvo sed, y anduvo, tuvo amigos, y lloró por su muerte, y sufrió por ellos, y sintió lástima por las muchedumbres que pasaron antes de Jesús. Si no aceptamos esto, tampoco hemos creído en la encarnación. Y si lo creemos, veremos a Dios que está habitando en plenitud el cuerpo de Cristo, el corazón de Cristo. En la humanidad de Jesús habita corporalmente la plenitud de la divinidad, pero, como decía por eso Constantino Vera, Jesucristo, en una poesía sobre el Viernes Santo, dice que Cristo se muestra como un giro con eterna realeza. Está describiendo la muerte en la cruz y dice de Cristo, profundamente humano, profundamente divino. Es una maravilla. De fuego, que es lo puso sol, que iba a entrar, una poesía sobre una procesión de Semana Santa. Pues, como está describiendo una procesión, entonces pasa a contemplar de la procesión la imagen de Cristo. Vas a contemplar a Cristo y a tratar de entenderlo como profundamente divino y profundamente humano. De esta profundidad humana de Cristo viene para nosotros esto que Santa Teresa parecía que no tenía que pensar. Después dice que ya lo que yo entiendo lo dices, no lo dices. Y más tarde dice, quien os diga esto os hace equivocar. Esto no es así. Para esto se encarnó Dios, para que le pudiésemos tratar a Él como a un hombre y le pudiésemos decir nuestras bobadas, que para esto es un hombre, está en Santa Teresa. Si no nos atrevemos a hablar a Cristo sabiendo que, puesto que siendo Dios se ha bajado hasta nosotros para hacerse un hombre, pues todo lo humano se ha venido por asumir el pecado y soportar con nosotros el castigo. ¿Cómo no va a soportar y a comprender, además del pecado, las tonterías, las bobadas que dicen entonces? ¿Eh? Pues no, entonces, que primero dice que se lo había creído, que no había que pensar demasiado en Cristo, un hombre. Después lo desaconseja y finalmente recuerda totalmente, anticipándose la condenación de Molinos y las condenaciones del siglo XVII y XVIII, con las tendencias desviadas de tipo quietista y de tipo cancelista, que es sobre todo el quietismo de Molinos y de Arambión, que se dio en algún tiempo. Hay una serie de condenaciones sobre el quietismo que eran muy dignas y consideradas. Una de ellas era que es imperfecto, que se contempla demasiado la divinidad de Jesucristo. Claro, los que pensaban esto invalidaron totalmente los ejercicios de San Ignacio, que todas las contemplaciones, desde muy al principio, son totalmente cristocéntricas y centradas sobre estrellas evangélicas. Todas. Todas. Y deja al final una contemplación de Santa Mora, que ya no habla explícitamente de Cristo. Pero termina las contemplaciones de la vida de Cristo con la reflexión y ascensión, y ya ni siquiera habla de la divina del Espíritu Santo, que menciona en cambio que el Espíritu Santo inspira a la Iglesia las lenguas para sentir como la iglesia. Y a nombrar al Espíritu Santo, cuando Cristo ha dicho a los apóstoles, aventamos sobre ellos, recibir el Espíritu Santo. Pero todas las obras de la ya no son centradas en la humanidad de Cristo. Y claro, la iglesia condena el que supone que contempla la humanidad de Cristo, es una cosa que aparta de Dios. Pero si yo soy el camino, la verdad, la vida, quien me ve a mí, ve a la Madre. Si creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Si creéis en Dios, creed también en mí. El que me ve a mí, ve a la Madre. Dios se ha sensibilizado humanamente en Cristo y es el camino. Y hay el que deja este camino y se busca otro por su cuenta. Porque no irá, no irá a Dios, ni recibirá la vida que Dios nos comunica por Cristo. Este Cristo, por el que nos comunica la vida, es la segunda persona de la Trinidad y es también el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo de María y de José, en el sentido profundo de la palabra. Vivió en Belén, nació en Belén, vivió en Nazaret, murió en el Calvario, resucitó un cierto momento de la historia, subió a los cielos en otro momento de la historia. Y este ha de decir, bajo la vida de los muertos. El reinar y el juicio le competen a Cristo en cuanto a hombre también. Está esto en la crucifixión de muerte más. Cuando veneremos a Cristo rey, estamos venerando a Cristo en su naturaleza humana, que ha heredado la misma misión productiva, los patriarcas de Israel, y Dios Padre le ha comunicado por revelación sobre el mundo, que ya temería por su naturaleza divina, pero ha venido a su mismo en cuanto hombre. Dios le ha dado la potestad de juzgar en cuanto es hijo del hombre, dice el Evangelio. Pues bien, desde el corazón de Cristo, que es hombre, es nuestro mediador, desde dice el Padre Damián, que viene a nosotros el Espíritu Santo. Porque como que el Espíritu Santo, el don de Dios, que viene a habitar en nosotros, y por el que se nos infunde en nuestros corazones el amor mismo de Dios, este Espíritu Santo nos viene con los méritos de Cristo. Y porque Cristo nos lo envía, lo dice, porque lo envía a él. Nos lo enviaré de parte del Padre. Y aventando sobre los apóstoles, dice recibir el Espíritu Santo. El Padre Daniel dice, del corazón de Cristo, tiene a toda la iglesia esta vida divina. Por eso que el Espíritu Santo debe entrar en nosotros. El corazón de Cristo, que habita en él en plenitud de su naturaleza humana, conocido por la propia divinidad, conocido por la gracia de la unión que le hace, le constituye santo, digamos, individualmente, y en su gracia singular del hombre, es cabeza de la iglesia. Si la gracia capital es la gracia personal de Cristo, un bueno, tremendo. Porque esto quiere decir que no podemos entrar en el designio salvífico de Dios, no podemos aceptar agradecidos y humildemente ser salvados por Dios, sino reconociendo que nos viene todo esto del corazón de Jesucristo. Tenemos que entrar, cuán importante, cuánto han vivido así, precisamente santos místicos extraordinariamente teocéntricos, los más teocéntricos, han vivido así. Cuánto debemos darnos cuenta de que un conocimiento interno de Jesús, nuestro Señor, es verdadera fuente para la del seguir a Cristo, seguir en nuestra vida a Cristo, según sus palabras, ejemplos, según esta petición, tiene que arraigarse en que le amemos. Este amor tiene que estar nutrido por un conocimiento interno, por una comunicación amistosa. Tenemos que vernos amigos de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Hijo de María. Del corazón de Jesús viene para nosotros el Espíritu Santo. Esta comunicación del Espíritu Santo que nos está y que, según la encíclica del periodo de Mystis Corporis Christi, no es la única vez que se dice, pero está dicho temáticamente, y está en Santo Tomás, lo decía en la encíclica patrística, es el alma de la Iglesia. Cristo, considerar a Cristo en su corazón, el corazón es como imagen seu grau de carnació, el qual ha sigut enviat a l'Espíritu Santo, dada la del caràcter de l'amor personal que té l'Espíritu Santo, resulta que el, entre el culto al corazón de Cristo, el corazón humano de Hijo de Dios, y el culto al Espíritu Santo, una relación absolutamente de continuidad, absolutamente de continuidad. En el corazón de Cristo podemos contemplar el Dios amor y don que se nos comunica y que nos unifica. Pensemos en esto, creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador del nombre que se da muy realizado en el Evangelio de San Juan, en las cartas de San Pablo, de dador de vida, hacedor de vida en nosotros, de hacedor de vida en la iglesia, que se da al Espíritu Santo en el símbolo Nicena Constantinopolitano, está completamente enraizado con este carácter de comunicación de la vida divina por este amor efusivo de Dios. Esta comunicación del Espíritu Santo de la voluntad humana de Cristo. Por tanto, la gracia increada de su mismo don de Dios es el Espíritu Santo y la gracia que crea, la cualidad que nos hace a nosotros, nos transforma al incumplirse nuestra alma en realmente connaturalizados por Dios, que nos hace partícipes de la divinidad. Y todo esto se nos da a través de la humanidad de Cristo. Esta gracia nos comunica de nuevo la vida divina y con ello nos regenera del pecado y la santidad, nos hace justo ante Dios y al mismo tiempo, como dijimos en otro momento, restaura en la humanidad caída las heridas del pecado, sana nuestra ignorancia, malas inclinaciones, nuestra desintegración del hombre. Cada vez Dios permite que lo veamos más en nuestro tiempo. Esperemos que Dios, que permite el mal para bien, esta humillación colectiva de la humanidad, que si no lo vemos más es porque pues, nos distraemos con propagandas y con provocaciones y con pretextos, ¿no? Pero realmente la humanidad actual está manifiestamente desintegrada. Vivimos, estamos deshechos como cuerpo social, como histórico, la comunidad internacional, la comunidad nacional. Estamos, cada uno de nosotros, se salva muy dificultosamente de llevar una vida de desintegración interna. Se ha dicho antitética, la comida de familia, la comida profesional, la comida cultural, todo está sometido a decisiones. Es incoherente la manera de ser. Si se hiciese un examen de conciencia, un poco sincero, hay una cantidad de unas dimensiones tan humillantes en la humanidad que había pretendido llegar al progreso. Si cada uno lo estamos viviendo cotidianamente, hagan un pequeño esfuerzo, muy antónico. Pero ustedes recuerdan, había pasado ya cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial, un otro día leí una revista que recordaba, decía, el milenarismo es la esperanza de un reino perfecto de los tiempos de Yalta, porque se entendieron la costa de Polonia y de todo el este de Europa, Stalin con Roosevelt y Churchill, y pareció que estaba todo arreglado. Después de algún tiempo vino la Guerra Fría y el armamento atómico por todas partes. Dios ha salvado por ahora la humanidad, pero se corren los peligros verdaderamente, pero esto que no hubiese pensado desde ya, no hubiera pensado jamás. Pero recuerdo Irak, por la operación americana. Comenzó porque se funda sobre sonar otro nombre, que se pasa por la nueva operación, la nueva ley, la nueva democracia, la nueva, el nuevo orden mundial, presencia de Bush. El nuevo orden. Desde entonces no ha habido paz en ningún sitio. Escribimos la desintegración de todo el mundo por instantes, por cambios, la impotencia de las Naciones Unidas, que nacieron también con un señuelo de paz mundial definitiva. Cuando se fundó la Sociedad de Naciones, se auguró la paz perpetua para el mundo, en un sentido de que cambia y que la paz perpetua y pone el epígrafe el milenio en filosofía. Es como campo de la religión en los límites de la pura razón. También habló de la esperanza del reino mesiánico, esto lo que es el milenio, en la filosofía. Una esperanza filosófica del milenio, del reino milenario. Porque una de las obras de la paz perpetua del milenio. Es en realidad sobre esta filosofía, la paz perpetua de Kant, se inspiró prácticamente el ideario internacionalista de que surgió Ginebra, la Sociedad de Naciones, movida por un presidente que después perdió las elecciones y no pudo hacer entrar Estados Unidos, tras las Naciones Unidas. Después volvió a fundar Estados Unidos con las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial se fundaron con la esperanza de que hubiera paz para el mundo siempre más. Y yo no sé, creo que nunca uno ha conseguido apaciguar un conflicto, nunca. Son cosas que pasan. Es decir, la humanidad internacionalmente está sufriendo unas humillaciones tremendas, solo comparables a la caída del Imperio Romano o al hundimiento del Imperio Persa, de Castamón Romano. Es una catástrofe. Las humillaciones espantosas. Ahora es como un tema así para hacer teatro o películas. Lo que era para el mundo la conciencia de plenitud, de civilización que tenían los ingleses de fin de la era victoriana. O los franceses de la era. Estamos en una humillación constante, por tanto, esta humillación que se ve a escala internacional y se ve, si se quiere ver, a escala política, que no hay un Estado que esté en quiebra y los que no están en quiebra están en un poderío económico ciego y dejarse conmover un comprender que es que estamos viviendo en Japón, por ejemplo. Estamos así. Pues bien, esta desintegración lo tenemos también dentro de nosotros. Si lo vemos desde la luz de la fe, esta falta de integridad, esta falta de unidad interna, esta enfermedad personal, digamos, esta enfermedad en lo que es el dinamismo mismo de la persona, convivencia amistosa, comunicación con nosotros hombres, unas relaciones interpersonales profundas. Esta desintegración de la perspectiva la tenemos también aproximadamente en cada uno de nosotros. El hombre está necesitado, indigente de ser sanado en lo humano. Porque el mensaje profundo de la humanidad caída es que así lo ha dicho la Iglesia desde siempre, en todas las fórmulas de definición, es que la misma gracia que nos restaura la vida divina es lo único que puede regenerar en nosotros la salud, diríamos, mental, moral, humana. Y de esta gracia que nos viene por Cristo, es lo que vamos a hablar en los días siguientes, el próximo jueves. Después continuaremos. condiciones a las que concluir este temario. Y veremos estas definiciones que da la Iglesia sobre la humanidad, que es impotente para la salvación, por sí misma, por sus mismas fuerzas, y que el egoísmo natural humano, que sería el egoísmo humano en la vida social correcta, está desintegrada, incapacitada, herida, herida, como dice Trento, escollada de los dones gratuitos, sobrenaturalizantes y humanizantes, está la naturaleza humana, y herido, herido el hombre, en lo natural, escollados gratuitos, escollados naturales, escojada de los dones sobrenaturales y herido lo natural. Cristo es la fuente de salvación para todo esto, para todo el hombre. Y lo dice claramente Santo Tomás, se comprende como ya antes decía. Cristo es cabeza de la humanidad divina, principalmente en cuanto a alma, en la vida sobrenatural del alma, pero también por la humanidad del hombre, también del hombre como ser, compuesto de alma y cuerpo, también para el hombre corpóreo. Cristo es cabeza nuestra. Cuerpo místico de Cristo, cabeza nuestra, nosotros somos sus miembros en alma y cuerpo. Y realmente la capitalidad de Cristo es fuente de vida divinizante y de vida, por tanto, restauradora de la dignidad de la naturaleza humana, en la participación de la naturaleza divina y en la plenitud de la vida humana, personal, social. Y si no, no hay tal. Y no hay otro camino, ni para el hombre, ni para la sociedad, sino que no crece. No hay otro salvador que Cristo. Que, insisto, por dignación de Dios, es Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el hombre Cristo Jesús, hijo de María, nacido en Belén, que vivió en Nazaret 30 años. Este es